decía ese Marx, la primera tarea de la filosofía que se ponga al servicio de la historia consiste en desenmascarar esa autoalienación bajo sus formas profanas. La crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. En este texto hay ya un montón de indicios, de palabritas, de modos de pensar la misión de la filosofía que nos permiten entender por qué en clave husserliana este sería un Marx joven, ¿sí? Un Marx no marxista, para decirlo de alguna manera. La primera cuestión es, justamente si ustedes leen la secuencia que está al final de ese texto, ¿sí? Las críticas que deben ser operadas para dar cuenta de la historia, aparece la crítica de la tierra, la crítica de la religión, la crítica del derecho, la crítica de la teología y la crítica de la política. Patarga, ¿no? ¿Patarga? Economía. ¿Cómo? La economía. Claro, por supuesto. Para este Marx oberbachiano, no es una tarea de la teoría producir la crítica de la economía, ¿sí? Crítica de la economía política es el subtítulo del Capital. Ahí se ve claramente que hay un modo diferente de pensar, porque aquí hay una promesa, que es pensar una filosofía que se ponga al servicio de la historia. ¿Sí? Una filosofía que quiera pensar la historia, que quiera pensarse condicionada, determinada históricamente, y que quiera dar cuenta de modo adecuado de los procesos históricos, para este Marx debe producir la crítica de la religión, la crítica de la teología, la crítica de las ideas. Y esa crítica, ese trabajo crítico, está enfocado, está orientado a desarmar lo que para ese Marx, profundamente feuerbachiano, es, digamos, la miseria de las ideas, la miseria del alma, que aparece acá formulado como el problema de la autoalienación. Si pensamos cuál es la primera pregunta, la gran pregunta de cualquier movimiento de pensamiento, ¿sí? Y especialmente aquellos que se interrogan por la cuestión de la ideología, pero cualquier movimiento de pensamiento crítico, ¿sí? que aspira a la transformación social, habría que pensar que la primera pregunta es, en cualquier caso, ¿por qué los hombres no se rebelan? ¿Por qué los hombres que padecen situaciones de injusticia, de miseria, no se rebelan? ¿Por qué las aceptan? Si bien nosotros encontramos, en el momento en que tomamos estas teorías, si nosotros no leemos a Feuerbach, pueden leerlos si les interesa, y ya recibimos un relato donde Feuerbach ya es un personaje al que hay que criticar, ¿sí? Suponemos que hay que criticar en todos sus aspectos, ¿no? No habría que perder de vista que aquella conciencia filosófica anterior, que aquellas formulaciones teóricas con las que Marx rompe, que el humanismo teórico en sí mismo, no son consagraciones de los estados de cosas, son esfuerzos teóricos por pensar críticamente. ¿Sí? Son esfuerzos teóricos que llevan en sí mismos el impulso de una transformación. Lo que empieza a plantear Marx a partir de 1845, y sobre lo que enfatiza el Husserl, lo que subraya el Husserl, es que no alcanza, que el modo que tienen esas perspectivas de plantear el problema no les permite producir una crítica real, no les permite dar cuenta del mecanismo de funcionamiento de la vida social y de aquello que compone las condiciones de una, digamos, aceptación pasiva de la injusticia, de la desigualdad, de la miseria. La cuestión es que para este Marx feuerbachiano, de la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, De lo que se trata es de circunscribir un proceso muy específico, que es el proceso de alienación de los hombres, La alienación tiene que ver justamente con ese modo en que los hombres desconocen su propia producción ideológica, desconocen sus propias ideas, la incapacidad de los hombres para darse las buenas razones de la injusticia y de la miseria. Ese es el problema para este Marx, como es el problema para Feuerbach cuando habla de alienación. Y ese problema se ataca produciendo una teoría crítica de la religión. La crítica de la religión, porque es la religión la primera operación de alienación de los hombres, tomando el modelo de la crítica de la religión, es que se puede producir una crítica de los demás sistemas de ideas, de la filosofía, de la teología, de la política, de las ideologías teóricas, a partir de este esquema de la autoalienación. Por lo tanto, criticar cualquier forma de autoalienación, de la alienación que el hombre produce de su propio pensamiento, esa es la primera tarea de la teoría a los Marx feuerbachianos. Para tener una idea muy breve y muy sencilla de en qué medida la religión da el modelo de la alienación, lo que plantea Feuerbach es que los hombres proyectan sus virtudes, sus padecimientos, sus atributos en figuras que crean los propios hombres, en ídolos, en dioses. Lo que dice Feuerbach es que es el hombre el creador de Dios. El problema es que en la historia de las religiones es la historia de la autonomización de esa creación humana. Los hombres proyectan predicados, que son atributos, que son valores de lo humano, en un sujeto que es un sujeto divino y que pasa a autonomizarse de esa creación humana y que finalmente se presenta como gobernando la existencia de los hombres. La alienación es el movimiento mediante el cual el hombre mismo se enajena de su esencia y la proyecta en una figura superior que en ese mismo gesto se autonomiza y se presenta como estando por encima de todos los hombres. ¿Podrías repetir eso bien? ¿Eso desde dónde? Se enajena, se exterioriza una esencia que es propia del hombre y la proyecta en una criatura que cobra autonomía y se presenta como gobernando la vida de los hombres. No es una idea muy difícil. Hay algo entonces en ese modo de entender el problema de la sumisión humana. Hay una cantidad de elementos que son interesantes. Por un lado, el desconocimiento. El hombre desconoce que se autoaliena. El hombre vive como siendo ya gobernado por ese ser superior. El hombre se vive a sí mismo como siendo una criatura de ese creador. y no como siendo él mismo el creador de esa criatura divina. Por lo tanto, la alienación es una suerte de operación de inversión. El hombre es creador, pero proyecta ese rol de creador en su creación. Y se vive él mismo como siendo creación de Dios, como siendo criatura del creador. La figura autónoma, universal, genérica de creador es esa figura que no es más que una proyección de la esencia humana. Sale un poquito de modo silvestre y veloz la tesis de Feuerbach que nos interesa y la que toma Marx cuando plantea el problema de la alienación. ¿Sí? Lo que está diciendo Marx es, pensemos esta operatoria que funciona en la religión y veamos de qué manera, con esa, criticando esa operación, podemos criticar un montón de sistemas de sistemas de ideas que funcionan en la vida de los hombres, ¿sí? De ideas políticas, de ideas morales, etc. La operación crítica, entonces, es la operación de invertir, de dar vuelta esa inversión, ¿sí? La alienación es una inversión, es una exteriorización de la esencia del hombre hacia una figura que cobra vida, que se autonomiza, etc. Lo que hay que hacer es devolverle al hombre su potencia creadora. Hay una operación que es una operación de conocimiento de aquello que se había desconocido. Hola, hombre, eso que vos proyectás y que imaginás que es un poder superior es tu propia potencia. Vos estás entregando, depositando en una figura autónoma algo que en realidad es tu propia potencia. Hay un programa político atrás de esa teoría, que es el programa de hacer que los hombres tomen conciencia de que son ellos los artífices de su destino. De que su destino no está gobernado por un ser de libre voluntad, contingente, caprichoso, o lo que fuera. Y eso desde luego supone, en el caso de Feuerbach, una inflexión en la historia de la filosofía. La filosofía no debe ser el discurso que da testimonio y fundamento a la existencia de Dios. Debe ser el discurso que critica la tradición teológica. Ahora bien, este es el Marx feuerbachiano. Con este Marx es con el que rompe el Marx maduro de 1845. Entonces lo que tenemos que ver es qué aporta, qué vuelta de tuerca empieza a aparecer en una nueva problemática a partir de 1845, de modo tal que el problema de la alienación ya nos resulta insuficiente. En ese sentido, en ese tránsito, insisto, el texto de la ideología alemana es un texto de transición. Tiene una cantidad de elementos novedosos que vamos a subrayar, pero también tiene una cantidad de elementos que van a ir desapareciendo en la propia producción teórica de Marx. Ahí, repito, ¿sí? Lo que en este recorrido que estamos haciendo sería una tesis central, una tesis que nos interesa y que ya la leí, leí una frasecita nomás la semana pasada. En la ideología alemana, dice Marx, la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología, y presten atención, y las formas de conciencia que a ellas corresponden, pierden así la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los cambian también su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Veamos. Lo primero, digo, yo separé este párrafo porque lo primero que aparece es una suerte de rechazo de lo que había sido su llamado a la producción teórica anterior. ¿Sí? Si su llamado, su definición de la función de la teoría, primero se planteaba como función de la filosofía, ¿no? La función de la filosofía que quería verse, pensar su vínculo con la historia, etcétera, tenía que producir la crítica de la religión, la crítica de la ideología, la crítica de la política. Lo primero que dice acá es la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia no tienen una sustantividad propia. No son sustancias, no tiene sentido partir de ellas para pensar los procesos históricos. No tienen historia propia. Su historia no les pertenece, su historia está en otro lugar. Porque su historia es la historia de las relaciones sociales, la historia de los modos como se organizan los hombres para sostener su existencia. Si la moral, la religión, la metafísica, la ideología y cualquier forma de conciencia no tienen historia propia, no pueden ser ellas el primer blanco de la crítica. Y mucho menos, la operación de la crítica y el programa político que descansa en esa crítica puede ser llamado una toma de conciencia. Si estamos diciendo que las formas de conciencia no tienen una propia sustantividad, que su historia se encuentra en otro lugar que en ellas mismas. Difícilmente podría Semar decir de lo que se trata es de que el hombre recupere la conciencia de que es él el creador de sus propias ideas. Marx ya no puede decir eso, ya no va a decir eso. Todo lo contrario, contra esa figura, contra esa imagen, es contra la que va a producir su materialismo histórico. La historia de las formas de conciencia hay que buscarla en la historia de las formas de la organización social para la subsistencia, para la existencia material. Y es eso lo que quiere decir cuando dice no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. En el Marx feuerbachiano que leímos, sí era la conciencia la que determinaba la vida. Porque Marx estaba diciendo, si los hombres logran producir la crítica de su religión, van a poder cambiar su vida. Estaba diciendo eso, hay que empezar por la crítica de la religión, entonces hay que empezar por transformar las ideas. Y si transformamos las ideas, entonces vamos a transformar la miseria de la existencia. Eso estaba supuesto en ese Marx feuerbachiano. Ahora bien, insisto en que es un texto de transición y que no están allí formuladas con rigor las categorías que van a ser centrales en la conceptualidad marxista y que sí vemos en otro texto que también está incorporado como bibliografía para el final, es un texto muy cortito, que es el prefacio a la crítica de la economía política, que es un texto de 1859. Sí, y es un texto que es como el condensado, las primeras ideas de lo que va a ser el Capital. En ese texto Marx dice lo siguiente. Dice un poco lo mismo que ya leímos, pero lo dice de otro modo, con otras palabras, y es bastante importante prestar atención a esas nuevas formulaciones. Marx dice, en la producción social de su vida, en la producción social, no en su vida, en la producción social de su vida, los hombres contraen ciertas relaciones independientes de su voluntad, necesarias, determinadas. Estas relaciones de producción corresponden a cierto grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones forma la estructura económica de la sociedad. La base real sobre la que se levanta una superestructura jurídica y política y a la cual responden formas sociales y determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material determina de una manera general el proceso social, político e intelectual de la vida. No es la conciencia del hombre la que determina su existencia, sino su existencia social la que determina su conciencia. Veamos un poquito lo que empieza a aparecer aquí y es la dirección de lo que Abercuser es con rigor un materialismo histórico. ¿Sí? Primero, la última frase. ¿Sí? No es la conciencia del hombre lo que determina su existencia. ¿Sí? Desaparece esa figura difusa, genérica, abstracta, de vida. ¿Sí? Tremendamente filosofante, está cargadísima de filosofía esa palabra. No es la conciencia del hombre lo que determina su existencia, dice Marx. Aquí hay otra cuestión. Sino su existencia social lo que determina su conciencia. Digamos que entre la existencia del hombre y la conciencia del hombre, entre esos dos términos que antes aparecían como conciencia y vida, y que siguiendo, tirando un poquito de Feuerbach, podríamos decir, de lo que se trata es de invertirlos, ¿sí? Allí donde estaba la conciencia ponemos la vida, y allí donde estaba la vida ponemos la conciencia, una operación de inversión simple, del mismo modo que Feuerbach proponía invertir la relación entre criatura y creador, ¿sí? Una inversión simple, aparece una palabrita que es la existencia social del hombre. Entre la vida como existencia del hombre y su conciencia individual como forma individual de pensamiento, entre la existencia vital del hombre y la forma intelectual individual de su pensamiento, aparece lo social. No hay dos términos, hay tres. Y lo social aparece como producción social de la vida, es decir, el conjunto de relaciones que entablan los hombres entre sí de manera independiente de su voluntad. Las relaciones sociales no son el resultado de las relaciones entre individuos, de decisiones individuales que se relacionan entre sí de un modo y no de otro, y entonces así, uno más uno, cada uno con su granito de arena, van forjando ese conjunto, esa gran sumatoria colectiva que es la vida social. No es por ahí la cosa. La existencia social es otra realidad. La existencia social es una dimensión de la existencia que no es, que no tiene que ver ni con la conciencia, ni con la existencia individual, vital de cada hombre. Y esa otra existencia y la índole social de esa otra existencia supone un conjunto de relaciones necesarias y determinadas. Necesarias y determinadas quiere decir. Por lo pronto, lo primero que quiere decir necesarias es que no son contingentes, que no están libradas al libre albedrío, al juego de las decisiones individuales, a la voluntad de los hombres. Son relaciones sociales que se imponen de modo total, como un compromiso de la existencia individual en una totalidad social. El modo como discurre la vida de los individuos en sociedad está determinado de modo necesario, es decir, involuntario, por la forma que tienen las relaciones sociales en las que esa existencia individual está trabada. ¿Sí? En la ideología alemana Marx dice, hay que partir de los hombres determinados, pero no del individuo aislado. Hay que pensar a los hombres en su trabazón social. Y el primer hecho histórico para una perspectiva materialista no es la vida material del hombre, o de cada hombre, o de los hombres. El primer hecho histórico es la organización social para la producción y reproducción de esa vida. Es decir, que las partes de una sociedad, en tanto fuerzas productivas, no son partes que se juntan, son partes que se organizan en función de unas ciertas relaciones de producción. Hay un primado de las relaciones por sobre los términos relacionados, de las relaciones sociales sobre los individuos, de las relaciones de producción sobre las fuerzas productivas. Esto complica, ¿sí? Vamos a intentar desplegarlo un poquito, complica notablemente la mental operación de inversión. ¿Te imaginas por qué? Mucho más fácil invertir dos términos, es decir, donde estaba la vida, pongo la conciencia, y eso es el materialismo. ¿Sí? Donde estaba la filosofía, pongo la historia, donde está la historia, pongo la filosofía, y eso es el materialismo histórico. Pero aquí hay tres términos. No es tan fácil invertir tres términos. Por ejemplo, uno podría pensar, cuando Marx transita de ese primer momento feuerbachiano, primero para nosotros, ¿sí? Ya vieron el marxismo de mismo, era ese primer momento del Marx, un Marx cristiano, un Marx kantiano y bla bla. Pero nuestro, el que nos interesa, ¿sí? Ese Marx feuerbachiano, por lo menos el fragmento que leímos aquí, podía pensar que la operación de la crítica era una operación de inversión de la alienación, ¿sí? ¿Qué pasa con un Marx que afirma que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia? Ese Marx podría sostener todavía una operación de crítica de la alienación partiendo de la vida de los hombres, ¿sí? Partiendo de su existencia material. Por ejemplo, podría pensar que si uno parte de la vida de lo que se trata de pensar, es que los hombres en su vida material son productores de valor. Pero que por un proceso de autoalienación proyectan en el valor la potencia de su producción. ¿Sí? Se sabe desde Smith, desde Ricardo, que la fuente de la riqueza es el trabajo. ¿Sí? No es la tierra, no es el oro, es el trabajo. ¿Qué pasa en el capitalismo? Uno podría decir, los hombres enajenan su potencia productiva, enajenan en la mercancía, ¿sí? En el dinero o en el capital, su capacidad de producir valor. ¿Sí? Eso se lee en los diarios hoy, ¿sí? Estamos esperando que lluevan las inversiones para tener trabajo. Como si fuera el capital el que trae la riqueza, el que trae el valor. Cuando se sabe que la definición del capital es que es trabajo concentrado. ¿Qué otra cosa es el valor? ¿Qué otra cosa es el dinero en la sociedad capitalista? Es trabajo enajenado, ¿sí? Trabajo extraído de quien efectivamente produce trabajo, concentrado y autonomizado. El dinero es eso. El capital es eso. ¿Me siguen? ¿Sí? Allá en el fondo, en algunas cabezas, ¿sí? Podemos pensar entonces que de lo que se trata al producir una crítica material de la alienación es de que cada uno de los hombres que viven en esta sociedad actual recupere la conciencia de la potencia productiva de su trabajo. Una operación de crítica de la alienación sería la de recuperar la conciencia de el trabajo como productor de riqueza, como fuente de riqueza. Un poco por ahí van los manuscritos del 44 de Marx, por ejemplo. Ahora bien, lo que leemos en este tercer párrafo, a compartir con ustedes, es un poquito más complejo. Porque lo que está diciendo Marx es que es la totalidad de las relaciones la que forma la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la que se levanta una superestructura jurídica, política, y a la que responden las formas sociales y las formas de conciencia. ¿Sí? Entonces, no hay una relación directa pero invertida entre la conciencia individual y la sujeción económica de cada individuo. Hay una mediación que son las relaciones sociales. No hay modo, ¿sí? Si tiramos un poquito de esta idea, no hay modo de tomar conciencia individual de esa alienación. Y no hay modo quiere decir que, aunque tomemos conciencia individual, aunque nos repitamos todo el día, mi trabajo es productor de riqueza y entonces yo no necesito las inversiones y usted jefe, no sé qué, no cambia nada, no podemos hacer nada con eso. No se trata de eso. No se trata de una operación de puro desconocimiento. Porque ese desconocimiento es un desconocimiento socialmente organizado, está sostenido en la índole material, histórica y social de esa totalidad de relaciones. Es la totalidad de relaciones sociales la que funciona con ese desconocimiento. No se trata ni siquiera de que una parte de las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo, tome conciencia como parte de que la otra parte, el capital, ¿sí?, que detenta la propiedad de los medios de producción, está simplemente detentando la concentración de trabajo acumulado. ¿Sí? Los medios de producción son eso, son concentración de trabajo social acumulado, ¿sí?, detentado por una parte de la sociedad. No alcanza con que la parte que es expropiada, enajenada de su capacidad de producir riqueza, tome conciencia. Lo que tiene que hacer es transformar las relaciones sociales. Lo que tiene que hacer es quebrar la necesidad, el carácter necesario de esas relaciones sociales. El modo en que esas relaciones se imponen, de un modo global, ¿sí?, no de un modo individual a cada uno de nosotros, de un modo global, y el hecho de que es esa globalidad la que hace sistema, y que por lo tanto no se puede modificar individualmente, se transforma quebrando el sistema de esas relaciones. En ese sentido es que insisto en que el modo de organización de la producción tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí?, tiene que ver con la índole técnica del trabajo, con los procesos productivos, etc. Pero fundamentalmente tiene que ver con el primado de relaciones sociales. Hay una primacía del modo de distribución social del trabajo. Sí, y ahí aparece la categoría central que nos interesa de este texto. ¿Sí? Y uno de los motivos por los que probablemente Althusser haya hecho tanto énfasis en que este texto ponía una cuña en el modo de pensar el problema en Marx, que es el concepto de división del trabajo. El desarrollo de las fuerzas productivas y el hecho de que existan trabajadores que solo tienen como propiedad la propiedad de su fuerza de trabajo, el hecho de que exista un sector de la sociedad capitalista que tiene como propiedad la propiedad de los medios de producción y el tipo de relación de explotación que eso organiza y sostiene, tiene que ver con un modo de organización social. Son las relaciones sociales de producción las que determinan que existan estas fuerzas productivas y no otras. Y más precisamente, es un modo de división del trabajo. Podemos equiparar de un modo un poco brutal, pero me atrevo a decir que no desacertado, la idea de división del trabajo y de relación social. En lo que venimos pensando. ¿Por qué? Porque una división del trabajo es, si la leemos en clave literal, una división, una separación de partes de la sociedad. ¿Sí? Unos trabajan, otros tienen. Por decirlo bien. Un modo de distribución de una tarea que es, sin embargo, colaborativa, cooperativa. Los hombres necesitan vivir en sociedad, necesitan que su sociedad se mantenga cohesionada, porque no pueden sobrevivir de modo aislado. Su existencia material exige una cierta comunidad, un cierto modo de organización de la vida colectiva. Por lo tanto, la división social del trabajo es el lugar donde la sociedad se une y se separa. Es el lugar que sostiene la existencia de la sociedad como totalidad social, con una cierta forma, y por lo tanto, como una suerte de unidad, una unidad que después vamos a pensar, pero una suerte de unidad, ¿sí? La sociedad feudal es una unidad, la sociedad capitalista es una unidad, una formación social. Es lo que mantiene a la sociedad unida porque las partes se necesitan, pero es también la que separa en partes irreconciliables a los miembros de esa sociedad. La división social es lo que une y es lo que separa, y por lo tanto es inherentemente contradictoria. Inherentemente conflictiva. Entonces, primero enfaticemos lo siguiente. Cuando hablamos de relaciones sociales de producción, y de que los sistemas de ideas, la cultura, las formas de conciencia, los sistemas políticos o lo que fuere, están determinados por las relaciones sociales de producción, Marx no está diciendo que son, por ejemplo, unas ciertas técnicas productivas o una cierta cultura del trabajo, ni siquiera está diciendo que son unos productos que son resultado del trabajo social, los que condicionan la vida de los hombres. No es lo que los hombres producen, lo que nos interesa es cómo producen, cómo se organizan socialmente para producir. Esas son las relaciones sociales de producción. Por lo tanto, son relaciones sociales de un modo sumamente amplio. No es el sentido de lo que hoy llamamos economía, de modo restringido. No son los bancos, los supermercados y las industrias. Es todo aquello de la vida social que tiene que ver con la organización de la producción colectiva de la existencia. Y los conflictos, que son conflictos de partes, inherentes a la forma en que esa organización de la existencia distribuye el trabajo social. Por lo tanto, cuando hablamos de materialismo histórico, no estamos hablando de un materialismo de las cosas, de la materia. No es una ontología de la materia, el materialismo histórico. Es, antes que ninguna otra cosa, un materialismo de las relaciones. Hay una impronta relacional que es la que introduce Marx cuando habla de división del trabajo en la ideología alemana. Y es esa impronta relacional la que va a desarrollar como teoría de una formación social y como crítica de la economía política en el cantón. Cuando hablamos de determinación económica, cuando hablamos de materialismo histórico, lo que estamos diciendo es que lo que los hombres son, el modo con el que viven y el modo como piensan y experimentan esa vida que les toca, está determinado por la forma en la que organizan socialmente su existencia. Estamos diciendo que la forma con la que organizan socialmente su existencia no es asunto de una decisión individual. Se impone a los hombres como una totalidad social que funciona por encima de su voluntad. No hay modo, entonces, de seguir trabajando con la figura de la inversión simple. Porque la división del trabajo no es ni un asunto de la conciencia, ni un asunto de la existencia individual, de la vida individual de los hombres. La división del trabajo da cuenta de una dimensión relacional y objetiva, material, de la vida social. Hacer un dibujito. Es un poco pretencioso, así que si no lo entendemos, lo seguimos en las próximas semanas. ¿Sí? Voy a volver sobre esto varias veces. Pero quiero que quede, no sé si clara, pero por lo menos que quede presente en algún lugar, en algún margen de la hoja, esta idea de que la crítica al humanismo teórico, ¿sí? Porque ese es el. La patada voladora de tu ser, este es el lugar en el que está interviniendo a tu ser. La crítica al humanismo teórico, cuando a tu ser subraya que el comienzo del materialismo histórico es la crítica del humanismo teórico, se está peleando con la teoría de la alienación. Es decir, se está peleando con un modo de interpretar a Marx. No con cualquier modo, con un modo bastante potente, ¿sí? Está peleando con Lukács, con todo el freudiomarxismo, con el amigo Marcuse, que mencionó un compañero la semana pasada. Un dibujito para graficar esta tríada, ¿sí? Porque insisto en que es una tríada que nos abre un montón de problemas. Primer momento, el momento feuerbachiano. Es el momento en el que Feuerbach dice que el problema de la alienación es la proyección de la esencia del hombre, sí, en el caso de Feuerbach, la esencia del hombre es el amor, en una autonomización, en un atributo, en un ídolo, ¿sí? En una figura suprahumana. Aquí tendríamos al creador, aquí a la criatura. La pregunta que da vuelta esta alienación es preguntarse quién es el creador. ¿Sí? La pregunta histórica para un Marx feuerbachiano es quién hace la historia, quién crea la historia, quién es el auténtico creador. medio camino, dice, muy bien, hay que invertir la alienación, el problema es la alienación. Ahora bien, ¿podemos pensar que el hombre es un creador aislado? ¿O para pensar el modo con que el hombre produce su vida, produce su existencia, hay que dar cuenta de una relación social? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el capitalismo? Cuando es el modo como los hombres se organizan para producir su vida, lo que organiza la enajenación de su potencia, no ya la potencia de sus ideas, no ya la fuerza racional de su conciencia, no ya su esencia humana, sino su potencia material, su poder material para producir su existencia. El capitalismo, podríamos decir, está enajenado en la medida en que los hombres venden su fuerza de trabajo al valor de una mercancía más, cuando su fuerza de trabajo no es una mercancía más, es la mercancía que produce mercancías, es la mercancía que produce valor. Los hombres enajenan su potencia productiva, ¿sí? Y la enajenan en el capital, la enajenan en la mercancía. La pregunta es, ¿puede resolverse esta operación de enajenación con una inversión simple? ¿Se trata de que un hombre productor tome conciencia de que la riqueza que produce está enajenada en la mercancía? ¿Existe eso? ¿Se da de esa manera en el capitalismo? ¿Dónde está? ¿Dónde vemos un proceso de esa naturaleza? Eso no es así. Ese proceso de enajenación está infinitamente mediado en las relaciones sociales capitalistas. Está infinitamente mediado porque supone un modo de organización del trabajo, supone una lógica de circulación, una lógica de producción y una lógica de circulación de mercancías, ¿sí? Por ejemplo, supone que se produzca una cantidad excedente, por lo tanto supone unas ciertas condiciones técnicas de la producción. Supone que exista algo así como el mercado, donde esas mercancías materializan, actualizan su valor. Supone que exista un mercado del trabajo, que no haya esclavitud, que no haya propiedad comunal, que los bienes sean enajenables. O sea, supone una cantidad de condiciones históricas y sociales que son las que determinan, bajo la forma de relaciones sociales, la posibilidad de esa enajenación. Entonces, que el hombre individualmente no sea inmediatamente consciente, no sea inmediatamente conocedor de los motivos de su sumisión, del modo de su inscripción en relaciones de desigualdad, no depende de que el hombre tome conciencia de que la mercancía es la enajenación de su potencia productiva. Si bien hay, siempre que hablamos de biología, un problema que tiene que ver con el desconocimiento, podríamos decir que en la medida en que las relaciones sociales tienen que ver con la totalidad de las relaciones, hay un desconocimiento que es estructural, hay un desconocimiento que forma parte de la objetividad social. No hay allí una relación directa entre pensamientos y prácticas. No hay una inversión posible entre pensamientos y prácticas. No es que los hombres no produzcan ideas adecuadas a su sujeción material o a la explotación material que organiza sus relaciones vitales. Hay una objetividad social de índole práctica que funciona como una legalidad para sus relaciones sociales. Es la índole necesaria de sus relaciones sociales, que funciona como un mecanismo lógico, la que determina la forma de conciencia que los hombres tienen respecto de esas relaciones. Por lo tanto, si se trata de un materialismo relacional, la materialidad de ese materialismo no es la materialidad de las cosas, ni de las cosas de los productos del trabajo, ni de las cosas en tanto técnicas productivas, tecnología, etc. Sino que es un materialismo relacional de las prácticas. La materialidad es la materialidad de las prácticas como procesos de transformación. En primera medida, procesos de transformación de la naturaleza. Una práctica de producción es eso. Es un proceso material, socialmente organizado, de transformación de la naturaleza. Incluida la propia naturaleza humana, ¿no? Las propias necesidades de los hombres, las necesidades vitales se van transformando con la complejización, con el desarrollo de cierto modo de producción. Eso lo podemos ver en las tesis sobre Feuerbach, básicamente en la 1, en la 2 y en la 8. Traducido en un llamado a la teoría. Esa teoría ya no puede ser una crítica de la religión, pero tampoco puede ser una crítica de la vida en términos genéricos, o de la esencia humana, o de la existencia individual. Pero por sobre todo, la teoría que está apoyada en esa crítica deja de tener la forma de la contemplación. ¿Sí? La famosa tesis 11, donde Marx dice, no se trata de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Lo que está planteando es que el desconocimiento estructural que está socialmente determinado, relacionalmente determinado, por una objetividad social, porque la realidad, la existencia efectiva de esas relaciones prácticas produce un mecanismo que funciona como una objetividad y que se impone a los hombres involuntariamente, ¿sí? Las leyes de la oferta y la demanda, etc. Se imponen como una legalidad, como leyes, como si fueran leyes naturales, con una lógica, con una evidencia que está por encima de las decisiones individuales, que está por encima de la conciencia individual. La conciencia individual se organiza en base a esas leyes que rigen la vida social. En ese sentido es que se trata de una objetividad social. Organiza materialmente la sociedad, pero además impone un modo de existencia, un mundo de la vida, ¿sí? La operación teórica no puede ser contemplar esa objetividad como si fuera un dato, ¿sí? Como se contempla la objetividad de las leyes de la naturaleza. Porque la existencia social no es un dato, es una construcción histórica. Marx dice, en la primera tesis, la falla fundamental de todo materialismo precedente reside en que solo capta la cosa, la realidad, lo sensible, bajo la forma del objeto de la contemplación, no como actividad humana sensorial, como práctica. De ahí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo. ¿Sí? Hay varias cosas en esta tesis. Marx está diciendo, la historia quedó en manos del idealismo, porque el materialismo, que es el materialismo del siglo XVIII, ¿sí? Mecanicista, positivista, podríamos decir, sino materialismo de las cosas. ¿Sí? Materialismo de las cosas, observar las cosas. La teoría, la ciencia es la observación adecuada de las cosas, de los hechos de cosas, de los estados de cosas. De lo que se trata no es de producir una teoría contemplativa de estados de cosas, porque la objetividad social es un tipo de objetividad muy singular. De lo que se trata es de pensar un conocimiento práctico, porque el desconocimiento es práctico. No es un problema de índole puramente epistemológica. Cuando hablamos de ideología, hablamos de desconocimiento, hablamos de un desconocimiento socialmente organizado, social y materialmente organizado. Pero por lo tanto, las posibilidades del conocimiento, descansan en las posibilidades de una transformación real de esas relaciones sociales. Bueno, como la objetividad que organiza nuestra experiencia, nuestra forma de conciencia, es una objetividad relacional, práctica, socialmente organizada, ¿sí? Y esa organización social es la organización social del desconocimiento. Entonces, conocer es transformar esa objetividad social. En ese sentido, el materialismo histórico es una ciencia revolucionaria. No se trata de tomar conciencia para transformar. No se trata de conocer mejor, de desarmar cognoscitivamente la alienación para entonces sí, conociendo mejor, teniendo la conciencia clara e inmediata de lo que las cosas son. Entonces, producir una práctica política, entonces transformar las condiciones de vida, entonces, no. La posibilidad de conocer mejor está atada a la producción de una transformación real de las relaciones sociales. La tesis 11 no dice que hay que deshacerse para siempre de la ciencia y de la filosofía y que hay que salir a poner bombas. Tesis 11 lo que dice es: nuestras posibilidades de conocer tienen un límite. La definición de lo humano no radica en la condición de la omnipotencia del conocimiento y del pensamiento. El conocimiento tiene un límite y ese límite lo imponen las relaciones sociales. Porque las relaciones sociales, en la medida en que son relaciones de explotación, son relaciones que organizan el desconocimiento. La ideología entonces no tiene que ver con el error, no es una conciencia falsa de las cosas. La forma de conciencia que se cifra en esta relación social no es simplemente falsa o errónea, es una forma de conciencia necesaria en el sentido de que hace sistema con una totalidad sistemática de relaciones prácticas y materiales. Es la forma conciencia necesaria para que funcione el mecanismo de una organización social, de aquello que une y divide a una formación social. Por eso, dice Marx, en las tesis también, que el problema de la relación entre una verdad objetiva y el pensamiento humano no es un problema teórico, sino un problema práctico. Y por eso insistimos desde la primera clase en que producir conocimiento es producir una transformación real. Una transformación real en el pensamiento. Porque si dijéramos que producir conocimiento es producir una transformación real inmediatamente en las prácticas y en las relaciones económicas, estaríamos de nuevo en el programa de la toma de conciencia. Estaríamos de nuevo diciendo que es la conciencia la que determina la vida. Gracias. desafío, y es sobre lo que vamos a trabajar la clase que viene. Es por qué hablamos, sí, nosotros no, habla Marx, de una objetividad social en qué medida la totalidad de relaciones funcionan para la conciencia individual de los hombres y para la forma conciencia históricamente configurada como una ley natural, como un mecanismo lógico que se impone de modo necesario a su voluntad, a su pensamiento y a su conducta individual. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera es la mercancía la cifra de esa objetividad social? ¿De qué manera en la mercancía, en la forma mercancía, se anudan esa condición necesaria, natural, con muchos pares de comillas, de la, del sistema total de relaciones, su carácter objetivo? ¿Sí? El hecho de que funcione como una realidad y su carácter total. ¿De qué manera la forma de mercancía es la operación de totalización de las relaciones sociales de mercado? Y por lo tanto, ¿de qué manera media la relación entre la conciencia de los hombres y su existencia individual y material? Leyendo los primeros dos capítulos de Capital, ¿sí? Y el capítulo 24. Y aparece ese problema, por un lado, en términos ideológicos, con la categoría de fetichismo, ¿sí? De qué manera la mercancía funciona, podríamos decir, como el dios feuerbachiano, ¿sí? Como una nueva figura, ¿sí? Que se autonomiza, que es producto de los hombres, pero que se autonomiza y que gobierna su existencia, pero en qué medida no se puede leer esa crítica del fetichismo como una crítica de la alienación, ¿sí? Como no hay ahí una operación de inversión. Para poder pensar por qué no hay ahí una operación de inversión, hay que poder dar cuenta del funcionamiento de esa objetividad social como una totalidad relacional y objetiva. ¿Y en qué medida esa totalidad relacional y objetiva media esa relación simple? Ese problema, en tres términos, ¿sí? Ese problema que es el problema de una relación, de una doble relación, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando leíamos marxismo y humanismo aparecía la idea de que el problema de la ideología es un problema de una relación de relaciones, una relación de segundo grado? Bueno, estamos diciendo esto, que entre la existencia, las prácticas, los hechos, la materialidad de la vida humana y el pensamiento, hay un tercer elemento, que esa relación es una relación en dos pasos, y que la relación entre el pensamiento y la conducta de los hombres está mediada por la objetividad social, está mediada por una dimensión que es necesaria, social e histórica. Sí. O sea, el término de la objetividad social tiene que ver con esto de que es necesaria y determina. Claro, claro. Es. Muchas veces eso se leyó en una clave de un materialismo del siglo XVIII o de un positivismo. Sí, hay una lectura positivista de Marx que es que sea necesaria quiere decir que es mecánica. ¿Sí? Y si es mecánica, se reproduce infinitamente como una ley ciega. ¿Sí? La historia funciona como la naturaleza. Vamos a, si tenemos tiempo, avanzar en una discusión con eso. ¿Sí? Eso no está diciendo eso. Pero sí quiere decir, por lo menos, que se impone a los hombres por encima de su voluntad y que funciona como una suerte de legalidad de la existencia material y real, que no es un postulado epistemológico, teórico o ideal. Es la forma práctica de organización de la vida. En ese sentido es necesaria. ¿Sí? Y a mí me interesa enfatizar mucho el componente lógico de esa necesidad, porque no se trata de pensar la crítica de la economía política como una crítica moral de la explotación. ¡Uy, qué mal, qué banal, la explotación es una cosa fea! ¿Sí? No se trata de eso. Se trata de conocer el mecanismo de funcionamiento. Y ese conocimiento es crítico porque desarticula el modo en que ese mecanismo de funcionamiento coincide con su desconocimiento. Entonces, de alguna manera hay una relación entre conocer el funcionamiento de ese mecanismo y su transformación. ¿Sí? Pero aparte de esta relación, insisto, no es inmediata. ¿Sí? No es directa. Tiene una cantidad de mediaciones que nos obligan a pensar una coyuntura histórica, una formación social, una totalidad social, de un modo, dirá tu ser, sobredeterminado. Hablar de materialismo histórico y de determinación social, de determinación económica, no quiere decir pensar una determinación directa de la conciencia por la vida, de las ideas por el estado de los cuerpos, ¿sí? O de la ideología por la economía. No hay allí una determinación directa. ¿Por qué? Porque lo que está en el medio es el funcionamiento de la totalidad social completa. ¿Sí? Entonces tampoco hay un determinismo, no es que si vos estás en cierta posición en el sistema de relaciones económicas, entonces vas a tener ciertas ideas y no otras. No hay esa dirección de determinación unívoca, punto a punto, entre relaciones de producción y pensamiento. Lo que hay es un modo de organización global de la producción y ciertas formas conciencia que tienen una relación que hace sistema con ese modo de producción. ¿Sí? No hay una relación de expresión, no es que las ideas son expresión de la existencia material u objetiva. No son tampoco el reino de las apariencias que emerge de una cierta existencia real de las cosas. No hay ahí una causalidad emanativa, directa. Esa figura de la causalidad emanativa directa es lo que aparece, lo que opera en la tesis de la alienación y de la inversión feuerbachiana. Y es para tu ser la cifra del humanismo. Habrá que pensar de un modo la determinación que no se traduzca en una emanación directa. Las ideas no son reflejo del economismo. ¿Por qué? Insisto, porque hay tres cosas, por lo menos. Y entre esas tres cosas, una de ellas es la totalidad social entera. La totalidad de las relaciones sociales. Eso complejiza el problema y no nos permite pensar en una dicotomía entre ser y pensamiento, entre prácticas e ideas, y por lo tanto altera, complejiza profundamente el problema de la ideología, que siempre tiende a llevarnos a ese lugar donde la ideología tiene que ver con la falsa representación de lo que las cosas son en realidad. Ya no hay modo de volver a una concepción de ideología que tenga nada que ver con esa definición de que ideológica es una falsa representación de lo que las cosas son en realidad. La ideología no puede ser falsa, porque está atada al funcionamiento práctico y material de la vida social en sus aspectos objetivos. Por allá hay una mano. No, sí, lo que decías recién de la determinación, se relaciona con eso de que determina en última instancia. sí. Se relaciona con eso, que lo vamos a leer en contradicciones sobre determinación. Al suceder a eso, le va a llamar sobre determinación. En principio, no estamos todavía pensando ese problema. Pero eso dice al sí. Pero Althusser dice que eso dice Marx, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo una lectura de Marx, que en este caso no está tan apoyada en Althusser, sino en Balibar, ¿sí? Un texto que se llama La filosofía de Marx, que tienen como bibliografía obligatoria para el final, pero que organiza un poco esta cuestión, ¿sí? De cómo entrarle a la ideología alemana, que es el que enfatiza esta cuestión de la objetividad social. Esta cuestión de la dimensión relacional de la vida social funciona para los hombres, para su conciencia individual, como una objetividad, como una legalidad, ¿sí? Respecto de la cual piensan y calculan costo-beneficio todas sus acciones, organizan sus ideas, etcétera, etcétera. ¿Eso te responde un poquito a la cuestión? Sí. A mí lo que me interesa dejar subrayado es que entonces es por este motivo por el que Althusser pone el énfasis en este texto, ¿sí? Que es donde aparece esta categoría de división del trabajo, que aparece en principio como un obstáculo, como un obstáculo para lo que el propio Marx está diciendo, ¿sí? Como un obstáculo que media entre la conciencia y la vida. ¿Sí? Con este texto lo que dice Marx es no es la conciencia que determina la vida, sino la vida que determina la conciencia. Pero cuando quiere desplegar esto como un análisis histórico, aparece una categoría que es un obstáculo epistemológico, ¿sí? La categoría de división del trabajo. Confiando en esa categoría, es que Marx va a poder producir una teoría de la formación social, del funcionamiento de esa objetividad social, que permite entender de un modo mucho más complejo la relación entre vida y conciencia, y que nos permite a nosotros entonces tener una teoría mucho más ajustada de la ideología, y sobre todo una teoría no epistémica, una teoría que no piense que la ideología se disuelve con el conocimiento. Por lo tanto, nos permite tener una teoría de la producción social de significaciones en su eficacia histórica, es decir, atenta al modo en que la producción social de significaciones participa de los procesos históricos, participa materialmente y de modo práctico de la vida social. Por lo tanto, tiene una incidencia en la forma que adquieren las relaciones sociales. Y por lo tanto, también tiene una incidencia en su transformación. Nos permite pensar de modo mucho más complejo la práctica política, no ya como un programa epistémico. El programa epistémico es el programa de la Ilustración, es el programa de la filosofía burguesa. Hay que conocer mejor porque justamente la índole racional de la conciencia humana va a llevar por un desarrollo natural de un programa de conocimiento a una más adecuada, más armoniosa organización social. Es el desarrollo de la capacidad racional del hombre el que va a conducir naturalmente, evolutivamente, a una organización armónica de la vida social. ¿Sí? Uno no entiende qué cosa es la política. O en todo caso, la política será, en el mejor de los casos, una aliada de la ciencia, de la epistemología, de la filosofía. Es el problema de las luces. Materialismo histórico dice otra cosa. Dice, solamente si el conocimiento, si la conciencia, si el pensamiento de los hombres está determinado socialmente, solamente se conoce produciendo un combate con lo que las cosas son. Un combate con esa forma de relación social que es la que condiciona el desconocimiento. Pero no que lo condiciona con una maldad de un genio maligno o de un titiritero loco. Condiciona el desconocimiento porque el desconocimiento es socialmente necesario para que funcione ese sistema de relaciones. Así de simple. Así de simple y así de dramático. Entonces, por lo menos quedémonos con esta tensión entre, ¿sí? Para organizar el problema del antihumanismo teórico, esta tensión entre un énfasis puesto en la conciencia y un modo de pensar la historia, la política, la filosofía, la economía, con asiento en la conciencia, tomando a la conciencia como un dato a priori a partir del cual se produce la historia. Y otro término, que es el término de producción, de índole práctica y de índole social. Marx puede pensar la dimensión social y práctica de la producción como asiento de la historia, como primer hecho histórico y social, en la misma medida en que critica a la conciencia como dato a priori de la historia. Lo que vemos es que no solamente rechaza que la conciencia sea un dato a priori de la historia, sino que explica esa conciencia en términos de su determinación social, relacional y práctica. Ahí tenemos los dos movimientos de la ruptura que mencionábamos en la primera clase. No se trata solamente de descartar las filosofías de la conciencia. Se trata de decir que esas filosofías no son falsas, sino que son socialmente convenientes a un modo de organización de las relaciones sociales, que es la formación social capitalista. La filosofía alemana, el problema de la filosofía alemana, el problema de la economía política clásica, el problema de la moral kantiana, el problema de las antropologías contractualistas, el problema del sujeto trascendental kantiano, no es que sean falsos, es que son socialmente necesarios a una forma de organización de la existencia que funciona con explotación. Entonces, la crítica de esas teorías es necesariamente la transformación de esas relaciones sociales. Hay una dialéctica entre esa producción de conocimiento, esa transformación real en el pensamiento y la transformación de las relaciones sociales. Por lo pronto, lo primero que se produce es una desnaturalización de la condición de la índole verdadera de esas teorías. Y una desnaturalización de la epistemología que la sostiene. Para terminar, dejarlos en paz. Este recorrido es un recorrido que se abre paso en este texto con un cuchillo entre los dientes. Es el mismo un combate en el texto. Van a encontrar ustedes cuando lo lean que hay infinidad de expresiones, de organizaciones del problema, donde regresa la primacía epistémica, donde regresa la índole peyorativa del problema de la ideología, donde regresa, por ejemplo, toda la problemática de la falsa conciencia, del error, de la condición ilusoria. Entonces, no es que Althusser esté diciendo, y mucho menos lo decimos nosotros, que este texto tenga el problema de la ideología allanado. Marx no lo tiene. De hecho, Marx produce este texto y después deja de hablar de ideología. A nosotros nos interesa por los problemas que abre y por el modo como se conecta con lo que sí va a ser la producción rigurosa de la crítica de la economía política. Porque pensar esa dialéctica entre pensamientos, entre ese lugar subjetivo de la conciencia, ¿sí?, el lugar de la experiencia subjetiva que planteamos la semana pasada, y las relaciones sociales de producción, pensar esa dialéctica es lo que nos permite pensar la índole social de la producción de significaciones. Entonces, a nosotros nos interesa la conexión entre este texto y los que vienen después en Marx, porque abren nuestro problema, que no es un problema de las relaciones de producción en su base, es un problema de las relaciones superestructurales, de la ideología, de la política, de la teoría, ¿sí? Entonces, no perder de vista eso, no perder de vista que es una lectura que se produce en combate en el texto, que es un texto de transición, que no es un texto donde el problema está resuelto, pero que pueden habitar justamente estas dos tensiones. Una problemática que es más parecida al problema de la alienación y al problema de la falsa conciencia, y una problemática que se abre en torno a la cuestión de la división social del trabajo y a la determinación material, práctica e histórica de los sistemas de ideas. ¿Estamos? Nos vemos en la vida.